mostrándote el lugar. Pondremos las persianas y el sofá y un candelabro antiguo aquí y un cesto de flores en medio del zaguán. Poco a poco ya el desnudo en el salón. No han puesto las alfombras y es mejor, porque el amor calienta el sol, el frío del piso y el hielo del polo sur. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón. Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación. Emigrando al árbol del limón, elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. Poco a poco y el amor no se aguantó. No hay prisa pero no puedo esperar. Boca a boca te doy un respiro. Tu cuerpo y el mío encuentran la posición. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón. Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación. Una paloma y un jilguero en vuelo de estación, emigrando al árbol del limón, elevando un grito hasta amanecer encima de amanecer.